abrimos nuestro programa con la pieza Y en eso llegó Fidel, un tema de Carlos Puebla en homenaje al comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que nació hace 93 años en Virán, ciudad ubicada en la provincia cubana de Holguín. Y bueno, aquí queda pendiente el comentario sobre la canción de Carlos Puebla, uno de los iniciadores de la nueva trova cubana. La sala de orientación y referencia de una biblioteca es el punto de partida de cualquier estudiante o investigador, porque allí puede consultar información básica sobre el tema que está trabajando y determinar dónde puede hallar los textos especializados que se requieren. Esta semana celebramos el medio siglo de la sala de orientación y referencia de nuestra Biblioteca Nacional. Hoy martes en Biblioteca Viva hablaremos sobre este espacio tan valioso. Y le recordamos a quienes están en sintonía que se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto 0412-922-4841, o también pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Y bueno, vamos a revisar en qué andan nuestras bibliotecas esta semana, porque tenemos mucha tela que cortar y el tiempo apremia. ¿Sabías qué? Nuestros cultores, artistas, creadores y científicos expresaron el pasado viernes su rechazo a las acciones unilaterales promovidas desde la Casa Blanca, que decretó la semana pasada el embargo total de los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense. Este pronunciamiento se inscribe en la campaña No Más Trump, que comenzó con una movilización mundial este fin de semana. En el eje del buen vivir, nos congregamos para darle lectura a un manifiesto en el que nuestra comunidad de artistas, creadores, cultores y científicos reivindicaron el valor de Venezuela en la lucha por la soberanía de los pueblos del mundo. Como dice el documento, decir Venezuela es decir humanidad, puesto que el futuro del mundo se juega actualmente en nuestro país. En nuestra página web www.bnb.gov.be pueden leer el documento íntegro. Para adherirse a este pronunciamiento, envíen su nombre, apellido y cédula de identidad a adhesioncultura@gmail.com. Bueno, esta semana también celebramos los 50 años de la Sala de Libros Raros y Manuscritos, que preparó un conjunto de actividades para compartir con los usuarios la historia de este espacio de nuestra Biblioteca Nacional. Les recordamos que la semana pasada estuvimos conversando en este programa sobre las actividades por el aniversario de la sala. Este miércoles a las 10:30 de la mañana tendrán un recital poético, y el jueves a partir de las 9 se celebrará un conversatorio y una exposición de sus joyas documentales. La programación, que coincide con el medio siglo de la sala de orientación y referencia, cerrará el viernes con el encuentro ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes serán? Una oportunidad para conocer a los profesionales que le han aportado su trabajo a la Sala de Libros Raros. Pendiente entonces, agosto es un mes de celebración, pero también es tiempo de combate y victorias. Inspirados en hombres como Fidel Castro, escuchamos ahora Décima del Decimero de nuestro gran poeta Aquiles Nazoa. Décima de Decimero, por tierras de Jiguaní, al hombro el fusil llameante, vi pasar al comandante de la mano con Martí, y el apóstol dijo así, con verbo tan propio de él: porque fuiste el timonel del porvenir del cubano, más que un padre soy tu hermano, yo estoy contigo, Fidel. Bueno, escuchábamos Décima del Decimero en homenaje al comandante Fidel Castro, compuesto por nuestro Aquiles Nazoa. Y la verdad que Aquiles siempre se las trajo, el poeta de las cosas más sencillas, que bueno, todavía está pendiente un reconocimiento muy cálido para toda la labor que ha hecho este poeta de las cosas más sencillas. Pero vamos a pasar ahora a nuestro espacio Sentir Bibliotecario. Biblioteca al día. Bueno, aquí tenemos a nuestros invitados: Victoria Suárez, trabajadora de la Sala de Orientación y Referencia, y Oscar Requena, del Centro de Documentación e Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información, conocido como CEDIMBE, para conversar sobre este medio siglo de nuestra Sala de Orientación y Referencia. Victoria y Oscar, ¿por qué la Sala de Orientación y Referencia es la puerta de entrada de una biblioteca? No se peleen. Vamos a ver, primero las damas. Bueno, primero las damas, y por ser la mayor en este caso. La mayor porque tengo 30 años de servicio. Ah, yo pensaba que tú eras la del medio siglo. No, realmente de esos 50 años de referencia yo tengo 30. Ah, ok. En referencia, sí. Realmente la sala de referencia en un principio funcionaba en San Francisco, aquí en la esquina de La Bolsa, San Francisco. ¿Y por qué la sala de referencia es el principio de toda investigación? Se podría decir, como tú lo anunciabas anteriormente, es la puerta de entrada a los servicios de referencia de Biblioteca Nacional. Una vez que el usuario asiste a la Biblioteca Nacional, se dirige directamente al catálogo colectivo de Biblioteca Nacional. Allí se direcciona al usuario, se le ayuda en la búsqueda, se le direcciona a las diferentes colecciones, a los diferentes servicios donde se encuentra ubicada la información. Referencia, su nombre lo indica, es consulta rápida: diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios. Una vez que el usuario esté dentro de la colección de referencia, también le presta el servicio de referencia información sobre las diferentes búsquedas en internet. Se le presta un servicio de una hora para investigaciones educativas. Se le presta también al usuario investigador un carnet como investigador, para se le reconoce su labor dentro de la Biblioteca Nacional, un carnet que le proporciona la diferentes información que posee la Biblioteca Nacional a través de diseminación colectiva, diseminación selectiva de la información. Se le envía por correo, se le hace búsquedas especializadas, se atiende personalmente al usuario o virtualmente también puede hacer su solicitud a través de los servicios de referencia virtual. Lo puede hacer por correo, se le envía la información a través de un correo, se le envía en CD, se le escanea. No tenemos en este momento, no tenemos servicio de fotocopiado como tal. Se le ofrece la alternativa de digitalizar 15 páginas por cada libro. En este caso, si el usuario presenta en ese momento un correo o un pendrive, se le almacena la información en el pendrive, en el correo, y se le hace la solicitud. Realmente ningún usuario se va sin la ayuda, sin la información que requiere. Los referencistas en este caso están en la capacidad de responder a cualquier solicitud. Si no está la información en la Biblioteca Nacional, en los servicios de Biblioteca Nacional, se le da la alternativa de otras bibliotecas que las tenemos en línea. Antes teníamos el catálogo LUIN, se llamaba LUIN, la base de datos. Estábamos conectados con la UCB, Banco Central, Cadafe, la Católica Andrés Bello. Y ahorita tenemos una base de datos, una novedad que se llama COA, diseñada por nosotros mismos, un catálogo donde se ha recopilado casi toda la información, todo el material que se tenía sobre referencia. Ahorita la colección de referencia consta en su colección de 13.300 títulos, 42 mil ejemplares. Se está alimentando diariamente, Referencia también nos da la oportunidad de hacer investigaciones en el marco de estos 50 aniversarios de la colección. El día de mañana están cordialmente todos invitados a la exposición del catálogo de muestras expositivas. Referencia ha sido como muy, muy tímida en mostrar sus colecciones. Entonces, a través de exposiciones, estos catálogos, la página web que tenemos, le hacemos llegar esa información que tenemos, todas esas planificaciones. El día de mañana tenemos ese catálogo de todas las muestras expositivas que se ha hecho a través del presente año. Es un catálogo que se ha hecho con mucha dedicación, mucho esmero. Además que tenemos un personal valioso dentro de la misma área. El personal más joven que tenemos dentro de la colección de referencia tiene 15 años. Más o menos ahí. Ahora sí. Vamos a hacer una como especie de una analogía, ¿no? Como okay. Un juego. Yo vengo de la biblioteca pública y en la biblioteca pública okay. También tiene su sala de referencia. Perfecto. La sala de información o el centro de información es el módulo de recepción. Uh-huh. Yo fui carterista. Yo guardaba okay. Los bolsos y cartera. Carterista. Sí, carterista, pues, porque eso es lo que hacía. Yo guardaba los bolsos y cartera. Pero ese módulo era, digamos, la información sí. Primaria que tenía el usuario cuando llegaba a una biblioteca. Uh-huh. Y eso nos obligaba a quienes estábamos cumpliendo esas funciones de carterista a conocer la colección. Tú dices que han sido tímidos en la sala de referencia, sí. En mostrar su colección. Yo no diría tímido, yo diría más bien que han sido cuidadosos en la preservación del mismo material, o sea, porque sí. La timidez, no creo, estamos prestando un servicio por allí, ¿no? Pero volviendo a lo de la analogía, tú dices okay. Que el personal tiene más o menos 15 años, sí, y algunos de ellos ya vienen de bibliotecas públicas, vienen con esa experiencia, sí, y pasan a la Biblioteca Nacional como un espacio ya de especialización. Uh-huh. Bueno, ahí está ahí, y llegaste a la Biblioteca Nacional, te sientes... Bueno, un poco gratificado, a pesar de que ya abandonaste tu biblioteca pública durante mucho tiempo, porque eso también pega, ¿no? Uno sí. También es muy celoso uh-huh. De su biblioteca pública. Pero volviendo a la analogía, ¿cómo podríamos nosotros hacer esa simbiosis entre Biblioteca Nacional y Biblioteca Pública? Ok, la Biblioteca Nacional es como la madre. Es como la madre de las bibliotecas públicas, ¿verdad? Yo no vengo de una biblioteca pública. Empecé en la Biblioteca Nacional cuando estaba en San Francisco, en la esquina de La Ceiba. ¿Por qué digo que es un poco tímida? Cuando estábamos en San Francisco, todo se hacía como personal, era muy personal. Además que teníamos servicio a distancia y no podíamos llegar sino a través del fax. O en este caso teníamos un servicio que se llamaba IFLA, para hacerlo a llevarlo a otros países, se hacía a través de una valija diplomática. Claro, ya cuando nos mudamos al Foro Libertador, que fue como en el año 93, si no me equivoco, cuando llegamos al Foro Libertador, vamos acompañados de la tecnología. Llegó el internet, ya no teníamos el catálogo público, el catálogo manual, el fichero, sino que allí se te brindaba a través de la página de la computadora, te brindaba la información. También cuando tú te refieres al personal de las carteras, en San Francisco también teníamos el señor Porra, me estoy acordando ahorita del señor Porra, y realmente todos los que están trabajando en Biblioteca Nacional han pasado por las carteras. Yo pasé por carteras también. Y realmente se hacía una referencia allí. Y allí te daban la información, porque ese personal estaba capacitado para darte esa información. No, claro, pero direccionarte. Hubo un tiempo que ese espacio se utilizaba como un punto castigo. Pero no, ese es lo más importante que tú puedes tener, porque puerta de la biblioteca es la puerta de la biblioteca pública. De hecho, el que estaba en cartera tenía el conocimiento de todas las áreas de la biblioteca. Exacto. Bueno, y aquí estamos conversando con Victoria Suárez, trabajadora de la sala de orientación y referencia, y apenas están escuchando a Oscar Requena del Centro de Documentación e Investigación de la en Bibliotecología y Ciencia de la Información, CEDINVI. Vamos a escuchar la promoción de la emisora, pero antes de la promoción,

por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Las 2 y 26 minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM celebra contigo el mes de la lactancia materna. ¡Bravo! Mi nombre es Heidi Liconti, soy productora radial. Tengo una bebé preciosa que se llama Natalia, tiene 10 mesecitos de edad. Y pues bueno, mi experiencia con la lactancia materna, primero es el vínculo madre-hija, que es maravilloso. Permite el acercamiento, permite esa conexión inexplicable. No sé cómo describirlo, pero es maravilloso la conexión con mi bebé a través de la lactancia materna. Y por supuesto también el tema salud a través de la lactancia materna. Están todos los nutrientes que el bebé necesita, de verdad que es maravilloso. Pues bueno, y el llamado es a todas esas madres a que promovamos la lactancia materna, recordando que es el mejor alimento para nuestros bebés y que no hay nada mejor que la tetita para los bebés. No nos dejemos llevar por aquello de no, nada más hasta cierto tiempo es que sirve la lactancia materna, porque hay que darle fórmula, pues la fórmula no va a reemplazar nunca a la tetita de mami. Ustedes ven a veces que tienen esos programas en algunas emisoras de esa de música romántica, y entonces ponen una musiquita a continuación. Vamos a deleitarnos con una canción de esas que arrancan el corazón. Y entonces ponen una canción como por ejemplo esa que dice: tú llegaste a mí cuando me voy. Con una canción de esas que arrancan el corazón. Eres luz de abril, yo tarde gris. Candilejas, ¿no es? Ah, las muchachas no saben de eso. Ustedes, esos somos los viejos. Ustedes no saben nada de eso porque ustedes no habían nacido. Esa es otra época, el siglo pasado. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. Aunque sé que nunca volverá. Yo te amé, entre candilejas te adoré. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Y aunque sé que nunca volverá, yo te esperaré en aquel lugar. Sí, al amor. Es más que amor, frenesí. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Esta es una producción de Pechugo Records. Las 2 y 30 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. con el lema Patria o Muerte. Fidel Castro demostró que el pueblo siempre es el fuerte, con el fusil en la mano, con el lema Patria o Muerte. De la América Latina es Cuba la capitana, derrotó al imperialismo de la noche a la mañana. ¡Viva la revolución de nuestra querida hermana! ¡Viva la revolución de nuestra querida hermana! De la Sierra Maestra bajo la revolución. En un 26 de julio comenzó la insurrección, y de la Sierra Maestra bajo la revolución. De la América Latina es Cuba la capitana, derrotó al imperialismo de la noche a la mañana. ¡Viva la revolución de nuestra querida hermana! ¡Viva la revolución de nuestra querida hermana! Derrotó a los mercenarios con los yanquis entrenados. El ejército rebelde es el pueblo uniformado. Derrotó a los mercenarios con los yanquis entrenados. De la América Latina es Cuba la capitana. Derrotó al imperialismo de la noche a la mañana. ¡Viva la revolución de nuestra querida hermana! ¡Viva la revolución de nuestra querida hermana! Seguirles el rastro, Fidel con el Che Guevara, el pueblo con Raúl Castro, son los jefes militares. Hay que seguirles el rastro. De la América Latina es Cuba la capitana, derrotó al imperialismo de la noche a la mañana. ¡Viva la revolución de nuestra querida hermana! ¡Viva la revolución de nuestra querida hermana! Con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Le recordamos a los usuarios y usuarias que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de la mensajería de texto 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Bueno, Victoria, aquí estamos contigo, pero vamos a darle también un chancecito a Oscar Requena. Él viene de el Centro de Documentación e Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Biblioteca Nacional, conocido habitualmente como CEDINBI. Bueno, ahora sí, Oscar, ¿qué es el CEDINBI? Gracias, Vladimir. Bueno, el CEDINBI es el Centro de Documentación Especializado en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Es un servicio que para los profesionales del área de archivo, las bibliotecas, la museología, lo que son expertos en la documentación, en el tratamiento del documento. CEDINBI, por pertenecer al servicio de referencia, estamos sumados a este aniversario, a estos 50 años de aniversario de referencia. En lo personal, al igual que tú, yo empecé en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez, en el área de carteras, y tenía que saberme todo lo que había en la biblioteca, en la biblioteca pública, y referir al usuario, darle esa apertura, porque eso es lo que es el servicio de referencia, es la cara de la biblioteca, es la, es el la alfombra roja para el usuario, al conocimiento, a todas esas áreas que necesita para satisfacer las necesidades de información que trae el usuario. Bueno, nosotros, yo tengo 20 años de servicio. Empecé en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez. Me inicié para estudiar bibliotecología. Y prácticamente la Biblioteca Pública y Biblioteca Nacional me han enseñado mucho. Han sido mi escuela, mi universidad. Y actualmente estoy graduado y quiero seguir aportando, dando ese granito de arena para la Biblioteca Nacional. Bueno, una de las anécdotas que yo tengo con la sala de referencia y con el CEDINVI fue por allá por el año 99-2000, cuando iniciamos el proceso de constituyente bibliotecaria, sí, sí, donde la sala de referencia y el CEDINVI eran el punto obligado de información y documentación a quienes veníamos participando en ese proceso de la constituyente bibliotecaria, que fue la refundación de la biblioteca y luego le dio paso a el comité de reestructuración de la biblioteca. Cierto. Porque allí estaban contenidos la conformación de las bibliotecas desde el punto de vista universal, desde el punto de vista histórico, sí, desde los anales de historia. Todos los documentos están allí y nos daban la oportunidad de visualizar con ese nuevo proyecto, exacto, país, sobre la biblioteca que queremos. Ahora, ¿vamos encaminados en esa vía, en la biblioteca que queremos? Bueno, los empezando por los funcionarios, estamos dispuestos a encaminar la biblioteca allí a donde que esté, en el sitio que debe estar. Nosotros, desde el usuario, desde el servicio de referencia y desde el servicio del CEDINVI, damos lo mejor para que el usuario se vaya satisfecho, ¿okay? Recuperar ese usuario, porque ese usuario que ya no está tan constante en la biblioteca, sino nosotros, el servicio de referencia tiene un blog. Y a través de allí estamos captando ese usuario, ese usuario a distancia, para que conozca todas sus colecciones. Igual el CEDINVI, actualmente el CEDINVI tiene su blog en reestructuración, pero estamos en ese proceso, pues. Y esas son maneras de impulsar a la biblioteca a donde se quiere, en ese sitio de honor, de que cupe todo el sitio de a nivel mundial de todas esas bibliotecas, ¿ok? Y CEDINVI, junto con referencia, tiene proyectos de adiestramiento del usuario, cómo usar el servicio de referencia, cómo el usuario, desde que entra a la biblioteca, cuál debe ser su recorrido a través de la Biblioteca Nacional, darle luces para que ese material, esos libros, lo sienta como suyo, no sean mutilados, no sean rayados, porque detrás de él vienen más estudiantes que van a necesitar esa información, ¿eh? Y a través, bueno, nosotros contribuimos un poco más con la patria, situar a la biblioteca en el renglón internacional, que la información está allí, pues. Claro, y en ese renglón internacional tenemos que apoyarnos, que es la, claro, nueva tecnología. Victoria hablaba de que tenemos un nuevo sistema automatizado que viene en software libre, que es el COA, donde los propios trabajadores con su experiencia fueron aportando para la creación de los diferentes módulos. Tenemos también por la vía del internet, la vía de la www.bnb.gov.be, el sistema SISBI, ¿no? Que es como un catálogo público, donde tú por el título, sí, por el autor, buscas la referencia, la que está buscando la información, y te remite a, sí, donde está este libro. Más allá de eso, también tenemos los blogs que son ya como individualizados por sala. Sé que Libro Raro y Manuscrito también tiene un blog. Tiene un blog. Ahí es un trabajo bien, bien encomiable de nuestro Egidio, Gabriel Saldivia, el poeta Egidio. Y se le está dando continuidad. También lo tiene referencias. Como usuario asiduo. Sí, asiduo, sí, ahora no, él ahora es investigador. Sí, todos los días. Investigador de la tercera edad. Y es parte de esos 50 años también de Libro Raro. No, por supuesto. Oh, y le queda debiendo. Sí, le queda debiendo. Bueno, entonces tenemos esos retos. ¿Qué otro reto nosotros podríamos asumir dentro del punto de vista internacional o bien nacional con la actualidad que nosotros tenemos? Hablábamos en un principio de estas sanciones a las cuales nos están sometiendo prácticamente como un bloqueo, nos están aislando, y desde la Biblioteca Nacional, con toda la experiencia y el bagaje, sobre todo el peso de la historia que tenemos ahí con esos libros, ¿qué otros aportes le podemos dar a la colectividad? Bueno, la Biblioteca Nacional, y eso también debería pasar con las bibliotecas públicas, aunque ellas lo hacen de otra manera, salir un poco más a la calle, más hacia hacer convenios más institucionales. Las bibliotecas públicas llevan proyectos de promoción de lectura, donde llevan actividades con digamos las comunidades, pero esas actividades deberían reflejarse más fuera de la frontera, que se den cuenta, mira, nosotros estamos aquí, nosotros somos biblioteca, nosotros somos pueblo, nosotros somos comunidad. Que la biblioteca no solamente son los libros, las estanterías, el escritorio y las cuatro paredes, son actividades en pro del desarrollo intelectual, educativo de la comunidad, de los estudiantes, los profesionales que buscan satisfacer las necesidades de información. Claro, y como una muestra de ello también podemos pasar a escuchar otra vez a Aquiles Nozoa como parte de esa sala, que casi nadie sabe que eso existe, ¿no? Como es el archivo de la palabra, que cada día se está enriqueciendo un poco más. Allí nosotros tenemos, por ejemplo, las grabaciones a viva voz de no solo Aquiles Nozoa. Ahí hay Rómulo Gallegos, Miguel Otero Silva, grandes poetas, Ramón Sucre. Bueno, ahí nosotros tenemos una gran cantidad de venezolanos y venezolanistas en el archivo de la palabra. Pero vamos a escuchar entonces Fidel Castro al día de Aquiles Nozoa. Fidel Castro en el día, despierto frente al alba y su alegría, que a cuatro voces canta en cuatro mares, capitán de sinsontes y palmares, Fidel Castro saluda al nuevo día, dejando va rumores de herrería por campos, vegas y cañamelares, y levantando pueblos escolares que lo saludan en la lejanía. Con el atardecer Fidel regresa al noble libro y a la digna mesa que le valió su estrella cotidiana, y al ponerse el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo, hasta mañana. Bueno, nuestro poeta Aquiles Nozoa, el poeta de las cosas más sencillas, interpretándonos una obra de su creación, Fidel Castro al día. Bueno, jóvenes, vamos ahora a una sección. ¿Qué leen los chamos? ¿Qué leen los chamos? Hola, me llamo Yosa, tengo 11 años y les recomiendo el libro Cuentos para Jugar. Muchas gracias, Joshua. Cuentos para Jugar es una compilación de cuentos escritos adaptados para radio por el italiano Gianni Rodani, quien involucra de una forma diferente al lector. Cada cuento tiene tres finales alternativos para su libre elección. Y si ninguno le complace, pues puedes construir el que usted quiera. Así, quien lee participa en el desarrollo de la historia. Cuentos para Jugar es un referente en aulas de clase para la promoción de la lectura entre niños y niñas. Y bueno, Oscar, Victoria, vamos a conocer qué les interesa a ustedes como lectores. En Dime qué lees y te diré quién eres. Dime qué lees y te diré quién eres. Victoria, ¿qué libro recomendarías a nuestros oyentes? De la sala de referencia le recomiendo, hay un libro particularmente que siempre me ha llamado la atención, se llama Las cosas que nunca existieron, pero yo personalmente le recomendaría, en estos días estoy en la onda de lo bíblico, en lo cristiano, le recomiendo la Biblia, leer la Biblia todos los días como complemento, los que quieran adquirir sabiduría te lo da la Biblia, la palabra diaria. Bueno, te iba a preguntar qué personaje de los cuentos te gustaría, pero evidentemente ya me va a decir que Jesús, así que no te lo voy a preguntar. Así que, Oscar, ¿qué personaje de los cuentos te gustaría que fuera real? Uy, vale, está difícil. Mira, yo cuando estaba chamo leía mucho que si los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo. En mis inicios de chamo allá en la biblioteca, cuando mi papá me llevaba, siempre buscaba esos cuentos que uno le llamaba la atención, Gulliver, el gato con botas, esos personajes que como Simón Bolívar, luchar por la justicia, pues, por el bien de los pobres, de los más necesitados. Sí, aquellos cuentos del bien contra el mal, sí, y la novia, la niñita que era pobre y después era el papá era rico, y bueno, tú sabes, ¿no? Más o menos por allí. Hay unos cuentos en nuestras bibliotecas, en la sala para niños, niños y adolescentes, o en la biblioteca infantil Mama Rosa, que son cuentos indígenas. A mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención el Calibirri Nai Cudeido, el árbol de todas las cosas. Además que esto como que es parte de esa tradición oral, esa oralidad de nuestros pueblos ancestrales, que se da en todo el mundo, inclusive, porque se habla del diluvio, se habla de un árbol que le da vida a todo. Sí. Ahí estaba el personaje principal, creo que se llamaba Cuchi Cuchi. Bien interesante, ¿no? Todo esto. ¿Para qué leer, Victoria? Para adquirir sabiduría, conocimiento, para vivir. La lectura te da... es un proceso de vida, es una forma de vivir. ¿Cómo tú aprendes si no lees? ¿Cómo estás informado si no lees, si no buscas información? Tienes que estar al día, y nosotros como referencistas tenemos que estar al día. Antes de llegar a la biblioteca, por lo menos escuchar la radio, qué es lo que pasa, cuánto está el dólar, cuánto está el euro, la cuestión y la cosa. Pero esa cosa uno tiene que estar al día, porque esa es la información. Angustia, sí, es una angustia, exactamente. Bueno, hay otras cosas también que son importantes. Yo le escuchaba en estos días a un compañero en la promoción de un libro, siempre soy muy malo con los nombres de los autores, un camarada escribió un libro bien interesante. Él decía, con el eslogan del Ministerio del Poder Popular de la Cultura, leer es vivir. Él decía, bueno, sí, leer es vivir y escribir es no morir. No morir. Entonces me gustó, ¿no? Esa simbiosis que hizo con esa frase, leer es vivir y escribir es no morir. De escribir algo, ¿qué escribirías, Oscar? Oye, escribiría sobre, no sé, sobre mi vida, sobre todo lo que la biblioteca me ha dado hasta ahora. ¿Victoria? Mis experiencias. Uy, pero eso tendría cuántos tomos. No mucho. ¿Dentro o fuera de la biblioteca? Como les pasa a Carpe, más o menos como 70 tomos. Bueno, aquí, bueno. Queda pendiente entonces que Rosa no quiso hablar con nosotros el día de hoy. Vamos a ver si la conversemos más adelante. Porque con esta trivia ya, bueno, vamos a despedir la emisión de Biblioteca Viva. Agradecemos a Victoria Suárez, trabajadora de la Sala de Orientación y Referencia, y a Oscar Requena, del Centro de Investigaciones de la Biblioteca Nacional CEDIMBE, por haber conversado con nosotros. Felicidades por este aniversario. Gracias. Próximamente, ¿qué tienen para mañana, miércoles? ¿Qué hay? Se va a presentar unos sí, presentación de los productos, originados en referencia, como el bloque, el catálogo que te decía sobre muestras de positivos. La compañera Migdalia García creo que va a presentar el catálogo Cecilia Costa. O sea, a partir de mañana a las 10. A las 10 de la mañana. Bueno, nos vemos allá. Para la próxima semana, disculpa Vladimir, tenemos un homenaje a la compañera Felipa Vázquez, que ella murió hace poquito, una persona, la amiga de todas, como yo le digo, la amiga de todos, una persona que le dio 32 años de vida a la Biblioteca Nacional. Y entonces, dentro del marco de la celebración de referencia, queremos hacerle un homenaje a esa compañera. Entonces, están cordialmente todos invitados a compartir con nosotros, igual a toda la programación que tiene referencia en esta semana. Bueno, la Biblioteca Nacional, mañana es la cita, eso es al final o al principio de la avenida Panteón, el Foro Libertador, los esperamos. Le recordamos que la Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias a José Coronado en la coordinación de la emisora, Liz de Ramos en la coordinación de producción de Alba Ciudad y Jean-Pierre Ramírez en los controles. En los micrófonos, quien estuvo el día de hoy con un grato placer de haber estado con ustedes, Vladimir Quintana. Ignacio no debe esta presentación, queda pendiente para la semana que viene. Y nos vamos con el tema Qué linda es Cuba, otra canción en homenaje a nuestro hermano y pueblo cubano y el comandante Fidel. Por acá nos oímos y el próximo martes de 2 a 3 de la tarde nos escuchamos todas y todos. Se les quiere y de gratis. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. ¿Quién te defiende, mi Cuba bella? ¿Quién te defiende? Y una estrella. Hasta aquí llegamos por el día de hoy en Biblioteca Viva. La invitación es para el próximo martes de 2 a 3 de la tarde por la emisora cultural Alba Ciudad 96.3 FM. La biblioteca espera por ti. Vive tu biblioteca.